Ya nos vamos a mi Santiago querido. Para gozarlo, para gozarlo. Ya me voy a mi Santiago, señor, a bailar en el pueblo de mi amor. Soy feliz, muy feliz, porque hoy vuelvo donde nací. Cantaré en la fiesta de San Gil, cantaré por la guachala y Mailín, y también cantaré por San Esteban como Crespín, y también cantaré por San Esteban como Crespín. Canto, bailo una chacarera en mi pago cuando vuelvo yo. Canto, bailo junto a mis amigos. Ay, qué lindo santiagueño soy. Ay, amigo, baila este rico merengue. Llegaré hasta mi barrio, señor, cantaré con guitarra y acordeón. Qué feliz que seré cuando en tus brazos, mamita, esté. Cantaré en la fiesta de San Gil, cantaré por la guachana y Mailín, y también cantaré por San Esteban como Crespín, y también cantaré por San Esteban como Crespín. Canto, bailo una chacarera en mi pago cuando vuelvo yo. Canto, bailo junto a mis amigos. Ay, qué lindo santiagueño soy. Canto, bailo una chacarera en mi pago cuando vuelvo yo. Canto, bailo junto a mis amigos.